Escucha el resumen informativo entre el 29 de octubre y el 5 de noviembre. Comunicacional. Abajo y a la izquierda de los medios, a la izquierda del diario. Escucha el resumen informativo entre el 29 de octubre y el 5 de noviembre. Realizan nueva autopsia para esclarecer muerte de Macarena Valdés. Cerca de las 10 de la mañana del día lunes 30 de octubre se realizó el peritaje del cuerpo de Macarena Valdés en el servicio médico legal, hecho que se extendió hasta pasadas las 4 de la tarde. Las pericias buscan esclarecer la muerte del activista ocurrida el 22 de agosto del año pasado en el sector de Tranquil, región de Los Ríos. La familia ha asegurado desde el comienzo de este doloroso proceso que la mujer fue víctima de un asesinato en el marco de la lucha que estaba llevando la comunidad mapuche Nehuen de Tranquil contra el proyecto hidroeléctrico de la compañía austríaca RP Global y la empresa de distribución eléctrica Saesa. Ante el cuestionamiento de las causas de su muerte, que apuntarían a un suicidio, la familia decidió realizar de forma independiente un metaperitaje con el doctor Ruiz Rabanal, médico que investigó la muerte de José Toá y Salvador Allende, quien a través de un informe sostuvo que la primera autopsia no logra comprobar que se trata de un suicidio. Además, el médico advirtió una serie de irregularidades que se cometieron con el protocolo establecido, por lo que un nuevo peritaje permitiría completar las deficiencias respecto de la recolección de muestras, especialmente las que corresponden a la piel y tejidos cervicales del cuello. A continuación, escuchamos a Marcelino Collío, suegro de Macarena, respecto al proceso que se lleva adelante. Buenas tardes, Marcelino Collío, suegro de Macarena Valdés. Estamos aquí en el servicio médico legal esperando que termine, digamos, el peritaje que se le iba a hacer al cuerpo de Macarena. Esta es la segunda autopsia que se le hace, fundamentalmente porque con la Fiscalía tenemos una diferencia muy importante en esto, y es que ellos están investigando un suicidio y nosotros decimos que esto fue un asesinato. Entonces, esta pericia debiera determinar si Macarena fue asesinada o se suicidó. Por lo tanto, el resultado de esta pericia puede redireccionar la investigación de la Fiscalía, y esa es la importancia que tiene hacer esta pericia, ¿ya? Entonces estamos acá esperando resultados, no sé si nos irán a dar hoy día, no sé si podamos conversar con el doctor. El informe oficial, el servicio médico legal lo tiene que entregar a la Fiscalía, y recién ahí vamos a tener información nosotros. Información oficial, pero a lo menos hemos estado acá acompañando, un poco denunciando también el tema. Una consulta con respecto a la exhumación que hicieron el 25 de septiembre, determinaron que habían irregularidades en el proceso relativas a la integridad con la que estaba el cuerpo y lo alterado que podía llegar a estar. ¿Qué noticias se tienen con eso y cómo eso podría influir en las investigaciones? Bueno, mira, ahí con respecto a ese tema, o sea, primero lo que pasó ahí fue que hubieron irregularidades que normalmente no pasan en otro lado. Entonces, y es que nos llegó la bolsa para sellar el cajón. Entonces, hubo ahí una discusión muy fuerte con la Fiscalía, con los médicos, en fin, la familia. Porque sin la bolsa se pierde la cadena de vigilancia de este cuerpo, y sobre todo un trayecto de 900 kilómetros de Tranquil a Santiago es una situación compleja. Entonces, al final, ahí se tuvo que acordar como medida suplementaria, pero no corresponde que eso se haga así, es que se haya sellado el vehículo con el cuerpo de Macarena. Pero no es normal que el servicio médico legal no lleve bolsas para sellar un cuerpo cuando se da una exhumación como en este tipo de situaciones, ya menos aún cuando hay muchas dudas en el tema. Entonces, sin duda, pues no nos preocupa eso, porque además, con todo lo que ha pasado en la Fiscalía, nosotros, fundadamente tenemos dudas de qué pasó con el cuerpo de entre Tranquil y Santiago, ¿ya? Entonces, ese era un tema también que queríamos conversar con el médico. porque, no sé, pues podemos aquí hablar de un montón de hipótesis, de que hayan intervenido el cuerpo, de que hayan cambiado el cadáver, no sé, de muchas cosas. El Estado no está dando seguridad en esta investigación y eso es el tema que nosotros reclamamos hace rato. ¿Y las declaraciones siguientes cuándo serían? Aquí el Servicio Médico Legal dentro de los próximos 7 días tiene que tener el informe la Fiscalía y a partir de eso nos informará. Entonces yo no sé ahí los tiempos, digamos, que cada una de las instituciones tiene para checar su informe, pero me imagino que dentro de la próxima semana tendremos información. Corte de ruta en Natales tras 4 días sin agua potable. Tensos días se vivieron en Natales, región de Magallanes y la Antártida chilena, tras el corte de suministro de agua potable provocado por las intensas lluvias que afectaron la provincia de Última Esperanza. El corte, que se sostuvo entre los días 29 de octubre y 1 de noviembre en la comuna, generó el descontento de vecinos y vecinas, lo que desencadenó el corte de ruta hacia Punta Arenas con barricadas. A continuación, un reporte desde Natales con la dirigente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos. Lo que pedimos nosotros como ciudadanos es que venga el intendente, que venga la Seremi de Salud, que vengan los CORE, el gobernador y que hagamos una mesa de trabajo para solucionar no solamente el tema del agua hoy y que esto vuelva a ocurrir 2 meses más, sino que haya una solución definitiva, que desde el momento en que Aguas Magallanes tomó como privado el agua, que se la entregó el Estado, ellos lo que nunca pusieron un peso en 40 años, nunca invirtieron en la planta que tenemos. Por eso que hemos llegado a estas consecuencias, que según ellos es un tema climático, que no lo es. Porque no puede ser que en el sur, cada vez que llueva nos va a ocurrir eso si estamos acá en la Patagonia. Por lo tanto, la medida de presión que estamos ejerciendo como ciudadanos es totalmente válida, ya que estamos 4 días sin el servicio de agua potable. No nos han querido nombrar como zona de emergencia sanitaria, que es tan necesaria para nosotros. Está corriendo, el agua que está llegando es agua turbia, hay bebés, hay adultos mayores que se van a enfermar con esa agua que nos están dando, que es el servicio que nosotros pagamos, porque nosotros pagamos acá alcantarillado, pagamos el medidor, pagamos el agua por metro cúbico, y no es justo de que ahora nos venga la boleta, incluso con el aire que hay en las cañerías, está girando el medidor. Y eso también lo tenemos que pagar nosotros. Entonces, ¿por qué Aguas Magallanes ya es hora de que invierta, indemnice a la gente? Y acá el día de mañana se van a presentar varias demandas en contra de Aguas Magallanes, porque de verdad que necesitamos una solución definitiva. No solamente ahora que llegó el agua, pero si 2 meses más vuelve a llover, otra vez sin agua. Esta es la segunda vez que nos quedamos sin agua. Y a ellos la verdad que no les importa. Nosotros necesitamos soluciones ahora, soluciones justas, concretas, y necesitamos las mesas de trabajo con el gobierno. Este corresponde al segundo corte de suministro de agua potable durante el año, a causa de problemas con la infraestructura de Agua Magallanes, concesionaria a cargo. Consulta constituyente indígena. Pueblos no firman acuerdo con el gobierno de Chile. Este 3 de noviembre finalizó la jornada de consulta constituyente indígena en Santiago de Chile. A través de la lectura de un acta de retiro, los representantes de los pueblos originarios dieron a conocer a la opinión pública que la Asamblea no llegó a acuerdo con el gobierno sobre el proceso constituyente indígena. A continuación, escuchamos la declaración de las comunidades, gentileza de Leila Noriega. Acta de retiro de los pueblos con las conversaciones de las naciones originarias y el gobierno. En Santiago, a 3 de noviembre de 2017, a las 18:46, la Asamblea acuerda terminar la jornada de trabajo sin acuerdos con el gobierno. Los acuerdos en temas culturales y preexistencia no tienen sentido si no se logran acuerdos en los temas relevantes. Estos son territorios ancestrales, consulta, plurinacionalidad, reconocimiento de naciones. Consecuente con esto, los pueblos originarios nos reservamos el derecho de recurrir a los tribunales de justicia en busca de salvaguardar nuestros derechos. También se acuerda dejar sin efecto el acta anterior presentada por el gobierno el día 21 de octubre de 2017, ya que solo el 26% de la Asamblea firmó esa acta. Es decir, 38 delegados firmaron el acta de 145 sin la presencia de los pueblos Cahuasca, Yagán y Quechua. Los pueblos solicitaron en varias oportunidades llegar a acuerdos con el gobierno. Esto no fue posible por la intransigencia de los representantes del Estado. Los pueblos solicitaron subir a rango constitucional el convenio 169 de la OIT en su integridad, como también la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, además de la plurinacionalidad. Los antecedentes entregados fueron políticos, jurídicos, históricos y en función al marco jurídico internacional. Como pueblos originarios consideramos que el Estado y el gobierno han perdido una gran oportunidad de haber generado un acuerdo histórico con las naciones originarias de estos territorios. Lo anterior hubiera sido posible, la posibilidad de terminar con años de injusticia, pero este gobierno no se atrevió a hacerlo. El gobierno desde adelante dijo, delante de toda la asamblea, termina el diálogo porque no podía darnos nada más. Firman los delegados de los pueblos como respaldo a lo que aquí se escribe. Organizaciones y parlamentarios llaman a estar alerta frente a posible renacer de Hidroaysén. Con un llamado a estar atentos frente a nuevos intentos de reflotar el proyecto de Hidroaysén, recibieron las organizaciones ambientales el reciente fallo del Segundo Tribunal Ambiental que ratificó el rechazo del Comité de Ministros a la iniciativa de generación energética. La decisión del tribunal implica que se mantiene la resolución de calificación ambiental o RCA desfavorable para la empresa, en la que Enel Generación y Colbún son socios. La misma decisión que en 2014 habría tomado el Comité de Ministros y que se buscaba invalidar con la presentación de este recurso legal. Sin embargo, no todo fue contrario para Hidroaysén. El tribunal sí falló a favor de la empresa en aspectos técnicos al señalar que, respecto de las alegaciones relativas a la variación intradiaria de caudales y sus efectos en la biodiversidad ribereña, la reclamada no motivó debidamente su decisión, razón por la cual estas alegaciones serán acogidas, indicó el tribunal. Para el vocero de Aysén Reserva de Vida, Peter Hartmann, este no es el fin total del proyecto Hidroaysén, ya que la empresa puede recurrir de casación a la Corte Suprema y además en el máximo tribunal tiene pendiente un fallo sobre los derechos de agua. Comunidad de Socoroma denuncia despojo territorial efectuado por el Estado. En entrevista con el programa Aire Puro, el dirigente Richard Fernández se pronunció respecto a la situación que enfrenta la comunidad aymara de Socoroma en la región de Arica y Parinacota, en la que Bienes Nacionales habría cedido 8.700 hectáreas de territorio ancestral al ejército. A continuación, escuchamos al dirigente respecto a esta situación. Bueno, lo que está pasando acá en nuestra región de Arica Parinacota es que el día 5 de julio de este año, el Ministerio de Bienes Nacionales, al nivel central, de alguna manera destinó más de 8.700 hectáreas al ejército. Ese territorio de 8.700 hectáreas que destinó, obviamente, el Ministerio de Bienes Nacionales, son parte del territorio que le pertenece ancestralmente a la comunidad de Socoroma, a la comunidad aymara de Socoroma. Y ese acto nosotros lo consideramos un acto arbitrario, un acto ilegal, porque vulnera nuestros derechos territoriales, y vulnera también nuestro derecho a la consulta indígena, que está dentro del marco del convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y por supuesto también en el marco del Decreto Supremo 6. Ese es el contexto que está pasando, o sea, esta es una resolución administrativa que busca despojarnos de nuestro territorio y se hace de manera arbitraria, bajo una lógica colonial, que busca, por decirlo así, quitarnos parte de la esencia misma que es de nuestra comunidad de Socoroma, que es el territorio. Convocan a concentración en apoyo a los Lamián imputados por el denominado caso Iglesias. El día 13 de noviembre, desde las 8:30 de la mañana hasta las 12 horas, se realizará en el Juzgado de Garantía de Temuco, ubicado en Bulnes 465, la concentración convocada para apoyar al lonco Alfredo Tralcal, Benito, Ariel y Pablo Trangol, donde el Ministerio Público solicita una pena de 20 años para cada uno. La organización indica que debemos manifestarnos por un juicio justo y de debido proceso. Exigimos poner fin a las condenas anticipadas, con la prisión preventiva y la complicidad de la prensa tradicional, que trata a nuestros presos políticos mapuche como terroristas cuando no hay ninguna prueba que los vincule con el atentado incendiario que se les imputa. Lo escuchaste aquí, en Radio Placeres.